Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico, fin de semana. Como siempre, estamos platicando de buena música, buen teatro, conciertos, todo lo relevante que está sucediendo en estos días. Para ustedes, síganos, arroba El Punto Crítico. Los saluda Rubén Labastida. Y bueno, pues ahora tenemos la grata compañía directo aquí en los estudios del Punto Crítico de Juan José Pucheta. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Directamente, él está presentándose, es actor, dramaturgo. Así es. De esta puesta en escena llamada Una Historia de Animales. Así es, Una Historia de Animales. Así es que, ¿de qué hablamos? ¿De los capitalinos? O... Bueno, mira, podría ser que los capitalinos, porque estamos en un parque muy conocido, Chapultepec, uh-huh. Un lugar histórico, ¿no? Se encuentran dos hombres. Uno que no sabes de dónde viene. Uh-huh. Y el otro que está tranquilamente ahí sentado, un hipster si quieres verlo así. Ajá. Y el otro llega a cuestionarlo, llega a preguntarle muchas cosas de la vida y a contarle su historia, ¿no? Y ¿por qué animales? Porque finalmente es lo que somos, es en lo que nos volvemos en nuestros momentos críticos. Y eso es lo que ocurre ahí, ¿no? Hay un rompimiento, situación crítica. Oye, Juan José, pero me imagino que así como inmediatamente, como nos lo estás comentando los amigos Radio Escuchas, pues que uno no nada más llega a preguntar porque llega a preguntar, ¿no? Uh-huh. Siempre hay como que un detrás, ¿no? ¿Puede ser? A lo mejor es algo de lo que se plantea en la apuesta. Probablemente es algo que tiene que averiguar el público. Correcto. Si hay un pasado entre ellos o no. O sea, a mí me pasó en algún momento, y de ahí tomé parte de la anécdota. Estaba yo tranquilamente sentado en un parque y de repente llegó alguien a contarme parte de su vida. Fue como que, a ver, perdón, ¿por qué yo? Exactamente, ¿no? Exactamente. Y es precisamente lo que pasa aquí con estos personajes. Oye, extraordinario. Tú como dramaturgo, obviamente, pues estuviste en el libreto, en la creación de esta apuesta. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo te llevó a llevarla a cabo? Bueno, me tomó un ratito, porque fue... de estos trabajos que dices, no, ya quedó. No, otra vez. Y no lo quieres hacer al vapor, sacar sí, cualquier cosa no, al vapor. No quería que saliera al vapor. Correcto. Y salió algo, creo que muy digno, muy interesante para compartir con la gente, ¿no? ¿Qué es lo que, digo, ya nos pusiste como en ascuas, en suspenso, uh-huh. Decir, vamos a darnos la vuelta para ver una historia de animales? ¿Qué otra cosita puede capturarlos? O mejor dicho, otra cosa importante, pues que no destapes tanto la información, porque veo que es algo de misterio. Pero que algo que nos puedas tú todavía enganchar un poquito más para ir a verla. Yo lo que te podría decir es una frase de la obra que dice que a veces es necesario que tomes un camino muy largo para agarrar uno corto de regreso. Y siempre en la vida nos ocurre eso. Tomamos decisiones muy largas y la solución es corta y simple. Y aquí es esto. Es yo necesito de ti. Necesitas la otredad para trascender. Necesitas al otro para ser finalmente. Si estamos solos, si estamos en un desierto, ¿quién eres? ¿Quién va a saber de ti? Si estás en una isla abandonado, ¿quién va a saber de ti? Sí. Tenemos que trascender de algún modo u otro, ¿no? Habemos quienes trascendemos por los hijos y hay quienes trascienden por historia, por sus obras, claro. O por lo que dejan reflejados en otros, ¿no? Fíjate que alguna vez escuché esto que nos estás comentando, me viene a la mente, me llamó mucho la atención, porque muchas personas dicen, ¿por qué nos casamos, no? ¿Por qué tenemos pareja? ¿Qué es tan padre, está free, no sé qué tanto? Y bueno, no recuerdo, no me viene a la mente quién lo dijo, pero tiene que ver mucho con lo que estás comentando, pues para tener un testigo de nuestra historia. Exactamente. ¿No? La trascendencia. Mira, Octavio Paz hablaba de la otredad. Siempre, ¿no? En el avento de la soledad hablamos de eso. El otro, la necesidad de estar con otro, de comprender, de compenetrarte con alguien más. Finalmente, lo que nos ocurre también cuando estamos con una pareja, ¿no? Necesitamos dejar nuestra huella en alguien, esa impronta de estuve con. O quizá, si eres afortunado, tienes hijos. Pero en este caso, mi personaje no tiene hijos. Necesita dejar huella. Okay. Y es lo importante para él. Ahora, discúlpame, a lo mejor, pues nada más así como me lo estás comentando, si hablamos un poquito de esta, pues lo que actualmente, pues es un tema que no debe pasar desapercibido, y es esto del trato igualitario, de la diversidad de género, uh-huh. ¿Sí se aborda este tema? Se trata un poco en el pasado de este personaje. Muy bien. No lo abordamos por completo, uh-huh. Porque... no lo consideré necesario al escribirlo. Creo que era más importante hablar de la soledad del individuo en general, ¿no? Se trata la diversidad, creo que de forma inteligente y bien llevada. Muy bien, estás participando junto con Gerardo León. Así es, tengo el honor que me acompañe Gerardo León. Nos dirige Giovanni Jiménez Arreola. Correcto. Director joven, muy inteligente, muy sensible, muy capaz. Ahora, está exactamente esta puesta en escena en Casa Actum, que está ubicada en Héroes del 47, San José. Número 9, Héroes del 47, número 9. Ah, correcto. Estamos cerca del Metro General Anaya, un par de cuadras. Tenemos que caminar hacia la gasolinera. Hacia la gasolinera, luego a la derecha. Vuelta a la derecha, a una cuadra. Sobre calzada de Tlalpan. Así es. Correcto. Así es. Tenemos ahorita un cambio de horarios. Vamos a estar solamente todo noviembre y parte de diciembre, los viernes a las 8:30. Viernes 8:30, correcto. Y bueno, les tenemos una promoción. Quien se comunique con ustedes, tenemos un 2x1 para dejarles y que vayan y nos visiten. Perfecto. ¿Sí? ¿Tus redes sociales o cómo te vamos a hacer llegar estos ganadores? Bueno, ¿qué les parece aquí por medio de ustedes? Correcto, y, sí. Si no, en tal caso, pueden buscar una historia de animales en Face, decir que nos escucharon aquí y están reservados los boletos. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan José Pucheta, por darte el tiempo de acompañarnos. ¿De qué? Dramaturgo, actor que está en esta puesta, una historia de animales, que bueno, pues obviamente nos capturó con esta idea tan extraordinaria de irla a ver, porque como dirían en estos días, acaba de pasar Día de Muertos. Ajá. Yo creo que otra de las cosas que tienes es que sobre el muerto las coronas. Ah, no, obviamente, ¿no? Entonces, definitivamente sobre eso nos vamos a ir, con esa idea. Cayendo. De que vas a ser directo, vas a ser objetivo. Así estamos. Me parece extraordinario, Juan José. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Por haber venido. Ya llegó el momento de una pausa, mis estimados amigos Radio Escuchas, y continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones.